El Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. El Poder Judicial ya se lo advertía, que ningún poder del Estado puede dar indicaciones a los jueces, cosa que ustedes llevan haciendo mucho tiempo. Y nosotros le advertimos hoy en el Congreso de los Diputados. No vamos a permitir que Pedro Sánchez ningune al Congreso de los Diputados, que representa la voluntad del pueblo español. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una democracia fallida. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en una dictadura encubierta. No dejemos que modifiquen por la puerta de atrás nuestra Constitución. No dejemos que Pedro Sánchez convierta a España en Venezuela. Señorías. La diputada del Partido Popular, Belén Hoyo, en el Congreso, en lo que fue el debate que se vivió en España en torno al reconocimiento del triunfo de Edmundo González en las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela. Fue intenso y hoy evidentemente se va a someter a votación. Así comenzamos el Café Mañanero. Feliz día para todos. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos para dar cuenta de toda la actualidad, en que además, por supuesto, nos trae noticias en materia de inmigración. Tenemos para destacar, entonces, sí, efectivamente, que el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco han logrado sacar adelante en el Congreso el reconocimiento al líder opositor de Venezuela, Edmundo González, como presidente electo. Pero en materia de inmigración, tenemos también para destacar que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, pide convocar una conferencia de presidentes autonómicos sobre inmigración. Y del ámbito internacional, el gobierno de Bélgica ha rechazado el envío de inmigrantes por parte de Hungría. Y hace apenas unas pocas horas ha terminado el debate en los Estados Unidos entre los candidatos demócrata y republicano. Sí. Un intenso debate que sin duda alguna ha marcado la pauta en lo que tiene que ver con el panorama político a nivel internacional. Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata y actual vicepresidenta, y el republicano Donald Trump, que busca volver a la presidencia, han sostenido el primer debate en busca de la presidencia en las próximas elecciones de noviembre, aunque ya en algunos estados tengo entendido que empezaron. De acuerdo a las primeras encuestas, sobre todo las que publica CNN, habría ganado Kamala Harris. Más adelante estaremos abordando este y otros temas en el ámbito de la política. Gracias por seguirnos. También tenemos espacio, como no, para los deportes. Justamente nos quedamos en el continente americano, donde se han llevado a cabo una jornada de eliminatorias para el Mundial de los Estados Unidos, México y Canadá. Triunfo de la selección Colombia, luego de más de 30 años, sobre Argentina, vigente campeona del mundo, doble campeona de la Copa América. Espectacular actuación de James Rodríguez, que será presentado muy pronto por parte del Rayo Vallecano como nuevo jugador. Llega en su mejor momento, mejor jugador de la Copa América, y lo ha ratificado en el compromiso con su selección cafetera esta noche en Barranquilla. Anotó el gol de la victoria. Y otra selección que ha ganado después de mucho tiempo y en condición de visitante y a un rival directo es Bolivia. En esta oportunidad ha vencido a Chile. 1-2. Si en la primera victoria ante Venezuela le achacaban de que se habría aprovechado de la altura, en esta oportunidad Bolivia ha demostrado que también sabe ganar. al nivel del mar. Crisis, por cierto, en la selección chilena. Triunfo también de la selección paraguaya. 1-0 ante Brasil. La victoria, por cierto, sorpresiva. Hacía mucho rato no le ganaba Paraguay a Brasil. Y otra selección que logró una victoria importante fue Ecuador. 1-0 ante Perú. Resultados entonces de la fecha 8 de las eliminatorias suramericanas para el Mundial de Estados Unidos, repito, Canadá y México 2026. La tabla de clasificación entonces está de la siguiente manera. Repasamos. Se mantiene primero Argentina con 18 puntos, pero ahora Colombia es segunda. Sí. Segunda la selección Colombia, que está haciendo una muy buena campaña con un total de 16 puntos. 15 tiene en la tercera posición Uruguay, cuarto Ecuador con 11 puntos. Brasil se mantiene quinto con 10. Sexta Venezuela que por cierto empató con Uruguay 0-0 con 10 puntos también. Séptimo Paraguay con 9 puntos, mantiene hasta allí. Debo decirles que clasifican directamente al Mundial los 6 primeros y que el séptimo va a la zona de repesca. Esa es la posición que ostenta Paraguay con un total entonces de 9 puntos. Octavo Bolivia, que tiene 9 también. Noveno Chile con 4 puntos y último lugar para Perú con 2. Más adelante en tiempo de Latino Deportes les estaremos compartiendo la próxima fecha que se jugará, o las próximas dos fechas que se van a jugar en el mes de noviembre. Eliminatorias suramericanas. Gracias por acompañarnos. Es el Café Mañanero. Ya está listo Adolfo Jiménez del Río. Igualmente, Carlos Angulo con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Vamos entonces rápidamente con el calendario. Un segmento muy importante en nuestro programa, clásico del Café Mañanero. El calendario, Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario, a mitad de la semana, en este miércoles 11 de septiembre, nos encontramos con que hoy es el Día de los Patriotas en los Estados Unidos. De igual forma que entre las efemérides más importantes del día, Jorge, tenemos que el día de hoy es el Día del Cáncer de Pulmón. De igual forma que entre los aniversarios y las efemérides de este miércoles tenemos que hoy es el Día de Cataluña, al igual que en este 11 de septiembre se cumplen 47 años del nacimiento del rapero estadounidense Ludacris, conocido por distintos temas, al igual que por su participación como actor en la saga de películas de Rápido y Furioso junto a Vin Diesel, convirtiéndose así en lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte para todos los catalanes. Felicitaciones al rapero que está de cumpleaños hoy. Y bueno, aprovechamos también para compartirles una información vital en el Café Mañanero, como es la cotización del euro respecto al dólar. 1,10. Si usted tiene un euro, tiene un dólar con 10 centavos. Se mantiene al alza, registra un alza del 0,20%. Pasamos inmediatamente también a dar cuenta de la cotización del petróleo en el mercado internacional. Baja a los $69.96. El petróleo, repito, en el mercado internacional, el barril Brent. Y tenemos un miércoles 11 de septiembre. Ya saben, los 11 de septiembre siempre están marcados en el calendario para rendir homenaje, desde luego, a aquellas víctimas del atentado de los Estados Unidos. Siempre nuestra solidaridad, nuestro recuerdo. Y hay para más en el Café Mañanero. Destacamos también las buenas labores de los artistas. Es el caso de Víctor Manuel, que se solidariza con las personas que padecen Parkinson. Tiene una labor muy bonita que parte precisamente de una experiencia familiar. Víctor Manuel, el sonero de la juventud. Nos quedamos con su música, por ejemplo. Gracias por acompañarnos. Que tengan todos un feliz día. Víctor Manuel, el sonero de la juventud, tras casi una década caminando por tu héroe, así se llama la campaña, este año será a su natal Isabela. Inspira en la familia Víctor Manuel, el sonero de la juventud, el eterno sonero de la juventud, así le llaman, ¿sí? Vuelve otro año con la caminata para crear conciencia a los pacientes de Alzheimer y sus familiares, dedicado a su padre que falleció de esta enfermedad. Se realizará este año en su pueblo natal, Isabela, así se llama el pueblo. Bueno, nos quedamos entonces con la salsa de Víctor Manuel y sobre todo con ese noble gesto, y de esa forma también nos solidarizamos con todas las personas que puedan padecer esta enfermedad y su entorno. Feliz día. Bienvenidos al Café Mañanero, un sorbo de actualidad con todos los acentos y una ventana abierta a la cultura latinoamericana acá en Europa. A tu cuerpo reviento de amor y no me importa si me queman tus besos.

Y luego los segmentos más importantes también los compartimos en nuestras redes sociales. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Gracias por seguirnos día a día. El Café Mañanero con el auspicio de Íqualo, el primer neobanco para inmigrantes en Europa. Debo decirle que se está superando una incidencia que se ha tenido por estos días, pero ya saben que el equipo de Íqualo es incansable. Si algo les caracteriza es su carácter emprendedor, no tienen límites. Y han tenido esa incidencia por estos días, pero desde luego inmediatamente se puso todo el equipo manos a la obra. Íqualo, además de usted poder abrir una cuenta bancaria con el pasaporte, podrá también acceder a microcréditos, préstamos personales, obtener una tarjeta débito Visa Íqualo, con la cual puede hacer compras dentro y fuera de España. Además, con su cuenta Íqualo puede hacer envíos de dinero a América Latina o a cualquier parte del mundo. ¿Qué importante es Íqualo? La actualidad en El Café Mañanero viene marcada por política y deportes, dos temas fascinantes. La política empieza en España con un debate que se ha dado en el Congreso de los Diputados, un debate convocado por el Partido Popular para que se reconozca el triunfo de el candidato opositor de Venezuela, Edmundo González, recordemos, al que el presidente Pedro Sánchez le concedió asilo político. Hoy precisamente se va a votar, porque ayer simplemente se puso a consideración y se sacó adelante con los votos de Coalición Canaria, evidentemente, además del Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Votaron en contra los partidos de izquierda y además los partidos más inclinados hacia la izquierda, como es el caso de Podemos, Esquerra Republicana, fue totalmente en defensa de Nicolás Maduro. Increíble, con el fraude que han cometido, que aún tenga quienes les defiendan acá en España. Lógicamente, en la otra orilla ha estado el Partido Popular, que en este caso también ha contado con los votos de Vox, y hoy se va a ratificar. Queda como que en el limbo el Partido Socialista, que de todas formas ayer no votaba a favor de la iniciativa del Partido Popular. Y Pedro Sánchez, que se encuentra por China, decía que cree que Edmundo González ha ganado, pero que otra cosa es reconocer el triunfo. También es cierto que desde un principio el Partido Socialista no ha reconocido la victoria de Nicolás Maduro, o que se adjudicó Nicolás Maduro, casi que nadie, bueno, salvo algunos gobiernos de extrema izquierda en América Latina o China y Rusia, y como no, Corea del Norte, Irán, los países del eje del mal. Insisto, está por votarse entonces en la jornada de hoy esa iniciativa del Partido Popular. Más adelante vamos a retomar este tema, porque vamos a ver si el Partido Socialista, o mejor dicho, Pedro Sánchez, se contradice a la hora de concederle asilo político a Edmundo González y luego su partido no votará esa iniciativa en el día de ayer. Cabe la posibilidad de que la voten hoy. Y el otro tema en el ámbito político tiene que ver desde luego con el debate de los candidatos presidenciales en los Estados Unidos, Kamala Harris del Partido Demócrata y Donald Trump del Partido Republicano. Desde luego, el tema de la inmigración una vez más ha estado sobre la mesa, aunque Donald Trump en esta oportunidad ha ido más allá. Ha sido un debate con un tinte un poco racista. De acuerdo con las encuestas, una vez terminado el debate, por ejemplo, la que publica CNN, habría ganado Kamala Harris, que siempre estuvo sonriente. Y ella ha intentado, de alguna manera, mostrar ese talante. Todo lo contrario de Donald Trump, que se le ve siempre gruñón, ofuscado. Hay claras diferencias más allá de un hombre y una mujer enfrentados por el primer cargo de los Estados Unidos. Las elecciones, recordemos que serán en el mes de noviembre, que ya en algunos casos habría empezado en algunos estados. Así son las elecciones en los Estados Unidos. Hombre, y el tema de la inmigración, por cierto, ya volviendo acá a España, también encontramos controversias porque, por un lado, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, recordemos que pertenece al Partido Popular, ha criticado el caos, así lo ha calificado, un caos, y el fracaso de la política de migración del gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de repartir a las personas que llegan a España de forma irregular como paquetes. Así lo ha señalado entonces el presidente andaluz en una entrevista que concedía a Onda Cero, pero iba más allá. También pedía una conferencia especial de presidentes autonómicos de aquellos territorios que sufran la problemática de la inmigración. Y encontramos otro debate en el contexto europeo. Bélgica ha reaccionado con indignación, atención, e incredulidad a los planes del gobierno húngaro de fletar autobuses gratuitos para enviar a Bruselas demandantes de asilo políticos. Sí, demandantes de asilo político. Recordemos, Hungría es el país del ultraderechista Viktor Orbán, que tiene una propuesta muy similar a la de Donald Trump, muy, muy crítica con la inmigración. Pues no, le está diciendo Bélgica a la propuesta de Orbán de enviarle estos autobuses con inmigrantes, le está ofreciendo un billete de ida, solo de ida a los inmigrantes para que se vayan a Bélgica. Y claro, desde el gobierno belga han rechazado esta iniciativa. La verdad que es bastante indecente, grosera. Eso es lo que encontramos también en el contexto de la misma política migratoria europea. Y el otro tema que tenemos para destacar, desde luego, son los deportes, con esa intensa jornada de eliminatorias suramericanas. En Barranquilla se enfrentaban Colombia y Argentina, que recientemente disputaron la final de la Copa América con triunfo para la campeona del mundo. Argentina, ahora mismo la mejor selección del mundo, pues fue derrotada precisamente por la selección de James Rodríguez, que será presentado, por cierto, muy pronto por parte de su equipo Rayo Vallecano. Es nuevo jugador de la Liga Española, mejor dicho, en lo que es el regreso de James Rodríguez a la Liga Española. 2-1, qué bien. James Rodríguez demostrando que todavía tiene mucho para dar. En todo caso, es Adolfo Jiménez del Río quien nos tiene el resumen completo de la jornada. Aquí está el avance de Latino Deportes. Comenzamos con las eliminatorias suramericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026, y en donde anoche vimos predominando la intensidad en los juegos. Impresionante el partidazo de la jornada. Colombia-Argentina. Una Colombia que hacía 31 años no vencía a Argentina en su casa y lo hizo 2-1. Contundente la presentación de una selección colombiana que va con paso firme para estar en ese Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Y por qué no decirlo, hacer una excelente presentación. Continuamos con la Nations League, porque en la Nations torneo y hemos visto absolutamente de todo también, peleando posiciones y luchando por estar en las próximas eliminatorias de esta competición. Y James Rodríguez, que ha sido noticia no solamente por ser el mejor jugador del partido, sino por ahora uno de los mejores jugadores de las eliminatorias suramericanas para el próximo Mundial. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos rápidamente a ver de qué se habla en estos momentos en las principales redes sociales. Ya está listo Carlo Angulo con las tendencias en las redes sociales. Parte de lo más comentado a esta hora entre las últimas tendencias del día, nos encontramos con el nombre de Aitana, ya que sigue formando parte de lo más comentado con respecto a los polémicos videos que se han presentado con respecto a su más reciente gira de conciertos, que se encuentra ahora en una fase final. Entre otro de los comentarios, la artista, que ya suena como telonera para su show en el Bernabéu, podría ser una de las grandes figuras que España ha visto en los últimos meses, ya que recordemos, Aitana está preparando un cierre por todo lo alto y se trataría de Amaya, una de las figuras más importantes que ha surgido de la serie de La Mesías, la podría acompañar en el Estadio Santiago Bernabéu para cerrar este ciclo a finales de este año 2024. Entre otra de las tendencias del día, nos encontramos con el nombre de la Nations League, ya que se siguen confirmando parte de cuándo serán los próximos encuentros del torneo, al igual que el hashtag de First Dates y el hashtag de Cuarto Milenio, fueron parte de lo más comentado, con el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, y nombres como el de Almodóvar siguen formando parte de las tendencias a esta hora en las redes sociales. Gracias. Carlos, más adelante estará con nosotros con el personaje del día, el café mañanero, con el sabor de Café Barcuina. Recuerden, en Valencia, en la avenida Peseta Alexandria, con los sabores mediterráneos de Brasil, latinoamericanos, dispone de una terraza, también de un salón comedor, tiene menú diario, qué bien se pasa en Café Barcuina. Allí cerca de la parada del tranvía Tránsito. Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de toda la actualidad. Y tenemos también, como no, las reacciones. Lo que se vivió en el Congreso de los Diputados en la jornada de este martes fue intenso, increíble. Y vamos con las reacciones. Adolfo Jiménez del Río nos compartía el tema político del día y abordaba justamente lo que fue este debate. Y vamos precisamente con un interrogante: la posible contradicción en la que estaría entrando el Partido Socialista al concederle asilo político a Edmundo González y luego no reconocer de forma explícita o de forma oficial su victoria. Puede sonar también, en verdad, un poquito apresurado. La Unión Europea se coloca también en esa línea. No hay que olvidar que, en todo caso, Nicolás Maduro sigue siendo presidente de Venezuela. El periodo lo terminaría el 10 de enero, próximo 10 de enero. Claro está, ya les adjudicó la victoria el mismo día de las elecciones, sin mostrar las actas que, entre otros países, le ha solicitado España. Y Pedro Sánchez, desde China, donde se encuentra de gira, pues decía que también cree que Edmundo González ha ganado. Pero en el Partido Socialista creen un poco apresurado también tener que, o no lo ven necesario, tener que decir que ha ganado. La pregunta la respondía, o por lo menos a esto se refería, vamos a quedarnos en esta, a este tema se refería Belén Hoyo, Julia, diputada nacional del Partido Popular de España. Recordemos, además, valenciana, es la hija de nuestro tertuliano en el Café Mañanero, con frecuencia aparece aquí en el Café Mañanero, José Hoyo, Rodrigo, que por estos días está por Ecuador, por cierto, ha recibido un reconocimiento. La diputada, entonces, Belén Hoyo, a la pregunta si se contradice el Partido Socialista, insisto, no haber apoyado ayer la iniciativa del Partido Popular, que salió adelante con los votos de Vox, Partido Nacionalista Vasco y Coalición Canaria, de reconocer la victoria de Edmundo González en las elecciones venezolanas del pasado 28 de julio. Bueno, desde luego que es incoherente, como todo lo que lleva haciendo el gobierno respecto a Venezuela en los últimos años. Nosotros hoy hemos presentado una iniciativa y mañana se votará. El Partido Socialista tendrá que decidir si está en el lado de la democracia, porque claramente Edmundo González es el nuevo presidente de Venezuela, porque ganó las elecciones con una diferencia tremenda, que todavía hubiera sido más si los venezolanos en el exterior hubieran podido votar. Con lo cual, si el Partido Socialista mañana decide votar en contra de este reconocimiento, tendrá que explicarlo, porque desde luego no sería coherente y desde luego nos diría que de qué lado está el gobierno socialista del señor Sánchez. El tema se ha debatido, repito, a iniciativa del Partido Popular. Hay mucho para compartir en el café mañanero. También damos cuenta de lo que ocurre al otro lado del Atlántico. Estamos atentos a lo que ocurre en Colombia, igualmente en Ecuador, en Bolivia, cómo marcha aquella parte del mundo y cómo también están siguiendo estos temas en la distancia. Sobre Edmundo González, hay preocupación. Él ha optado por quizás un tono bastante moderado. Algunos se lo califican de tibio, pero resulta que Edmundo González, a pesar de que llegó a España con su esposa, tiene familia en Venezuela. Él quiso traerse inmediatamente a una hija, pero el régimen de Nicolás Maduro no se lo permitió. Entonces, quizás se deba esa tibieza de Edmundo González que hasta el momento estaría mostrando. Es verdad que le ha compartido cartas explicando los motivos del por qué decidió salir del país. Ayer, por cierto, su hija leyó una carta, la carta de Edmundo González, que leyó su hija en Madrid. Dice que María Corina y él les aseguran que esta lucha continuará hasta alcanzar los objetivos. Estamos hablando de un nuevo mensaje de Edmundo González que fue antecedido por un comunicado que dejó sinsabor a sus seguidores, porque no transmitía contundencia. Creo que por aquí tenemos algunos apartes de ese mensaje. Venezolanos, en esta hermosa manifestación quiero ratificar el compromiso inquebrantable que asumí el 28 de julio con usted. Mi agradecimiento va a todos aquellos que votaron por mí y también a los que no pudieron hacerlo por las artimañas de un Consejo Nacional Electoral que así lo impidió. Hago un llamado a la comunidad internacional a redoblar por la restitución. Bueno, escuchamos el café mañanero compartiendo a esta hora la actualidad. Seguimos al hilo de los acontecimientos, lo que viene ocurriendo en España en torno a la difícil situación que vive Venezuela. Es un asunto bastante complejo, difícil de abordar y hoy vamos a estar atentos al debate. Así nos estamos acercando ya a las 9 de la mañana, el café mañanero, recuerden, a través de Latinos FM. Yo creo que nunca antes se había hablado de la política venezolana en España. No nos alcanza el tiempo para compartir quizás más reacciones. Bueno, pero aquí creo que tenemos efectivamente la de el líder de Vox, Santiago Abascal, que en esta oportunidad acompañó al Partido Popular. Las mafias de la Internacional Progresista y los cárteles socialistas del Foro de Puebla y del Grupo de Sao Paulo han logrado lo que pretendían. Unos con la tortura brutal, incluso de niños. Unos con la represión y con los asesinatos, como el régimen de Maduro y de Diosdado Cabello. Y otros con el no reconocimiento del presidente legítimo y electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, después de una importantísima victoria en Venezuela, en unas elecciones que no fueron limpias, pero en las que la oposición logró demostrar la victoria ante el silencio del régimen dictatorial. Unos con la represión más brutal y otros no haciendo lo que debían, tanto en la Unión Europea como desde el gobierno de España, reconociendo inmediatamente la victoria de la oposición en Venezuela y colocándoles en una situación de debilidad que ha servido al régimen para lograr lo que pretendía, el exilio forzoso del presidente legítimo y electo de Venezuela. Por lo tanto, Zapatero, Borrell y Pedro Sánchez, de una manera haciendo de polis buenos y presentándose como salvadores, y por otro lado Maduro y Diosdado Cabello como torturadores, como dictadores y como asesinos, han logrado sacar de Venezuela a su presidente, al que eligió su propio pueblo. Y nosotros no vamos a callar ante eso, ante el hecho terrible de que hoy quien debería estar en Venezuela gobernando haya tenido que huir a España y no pueda estar con su propia patria. Y no vamos a callar hoy en el Parlamento votando lo que debemos, no callaremos en el Senado también pidiendo el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela, y no dejaremos de exigir a todas las naciones democráticas el reconocimiento inmediato de esa presidencia, de esa legitimidad democrática, hasta lograr la expulsión del tirano Maduro y hasta hacerles pagar a todos sus cómplices lo que han hecho a Venezuela, también a los cómplices españoles, desde ese gobierno de España que hoy se presenta como libertador, hasta Borrell, que ha puesto todo tipo de inconvenientes en las instituciones europeas para que no se produzca ese reconocimiento, culpando a terceros, y por supuesto a José Luis Rodríguez Zapatero, que ha tenido un comportamiento vergonzoso, indigno, y se ha convertido en el principal cómplice de la dictadura. Luego podemos ver que Rodríguez Zapatero no está solo, que tiene también quien le apoye acá. Y vimos el caso de Esquerra Republicana y también gente del Partido Socialista. Vamos a ver qué pasa, insisto, finalmente. Al otro lado del Atlántico, Nicolás Maduro compartió un mensaje ayer donde le decía a Edmundo González que respetaba su decisión de haber salido del país. Se le veía feliz. Claro, se ha podido deshacer de el candidato que habría ganado las elecciones. Ha logrado desterrar a un rival. Ha logrado un objetivo importante. Se ha quedado María Corina Machado sola luchando en el país. Sola, entre comillas, porque de todas formas le siguen acompañando. Yo no sé si esto de luchar en la distancia, qué tanto efecto tiene. A veces da la sensación de que se podría hacer algo más, de la que la oposición en el exterior podría adelantar más acciones. Yo por lo menos lo veo así. Creo que debería trabajar más. De manera que aquí quien está moviendo los hilos, quien le está poniendo la brisa, el pecho a la brisa, es María Corina Machado. Yo creo que me quedo corto, evidentemente, al decir que le está poniendo el pecho a la brisa. Está poniendo su propia vida, arriesgando su propia vida. María Corina Machado, la mujer del siglo XXI. ¿De qué manera se le va a reconocer su valentía, su esfuerzo, su compromiso? Es increíble todo lo que está haciendo, enfrentando a un régimen cruel, a toda una dictadura. Ahí está ella. Nuestra solidaridad y nuestra voz de aliento, nuestra humilde voz de aliento a María Corina Machado. Y es hora de que el mundo le reconozca el enorme esfuerzo que está haciendo. Y no presume absolutamente de nada. Si le toca una vez más quedarse solas, se queda. Y ahí lo está haciendo. Así que mucha fuerza para María Corina Machado, una auténtica defensora de la democracia. Y bueno, otra pelea de Nicolás Maduro. En esta oportunidad con Luis Abinader, presidente de la República Dominicana. Dice Maduro que el presidente de la República Dominicana le robó el avión en el que pretendía.